coordinadora, como una como parte de la coordinadora feminista, ¿sí? Lo primero que queremos manifestar es nuestra solidaridad para con todos los medios alternativos, que no son precisamente los medios hegemónicos y concentrados, como bien decías vos, porque la voz de ustedes nos permite alargar y extender nuestras voces. Voces que estamos permanentemente gritando en la calle contra la impunidad, sobre todo, contra una violencia desatada, machista y patriarcal, que tiene razones muy profundas de existir, precisamente por el tipo de sociedad en la que vivimos, y sobre todo que los medios contribuyen, los medios hegemónicos contribuyen a afianzar. Sin medios comunitarios no hay democracia. Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá la chispa que encienda los golpes. Uyum 89.3. La radio que marca la diferencia. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Una vez más, como todos los miércoles, tratando de respetar un horario que nunca damos en la tecla, empieza La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Como decíamos, estamos en Radio Comunitaria Cuyún, acá en el barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. ¿Te querés comunicar con nosotros, con Radio Comunitaria Cuyún? Podés hacerlo al 261-216-1570, un número bastante fácil que nunca me termino de aprender. También podés contactarnos vía redes sociales. Lo podés hacer por Facebook en Radio Comunitaria Cuyún, así como suena. También lo podés hacer en Twitter, @CuyunRadio. Y exactamente igual para Instagram, ¿no? @CuyunRadio. Bueno, si te querés comunicar con La Chispa, podés hacerlo en nuestra página de Facebook, que es La Chispa Mendoza. Así como suena, sin D ni nada. La Chispa Mendoza. Bueno, y como todos los miércoles, siempre hay novedades en esta bendita tierra. Donde la lucha de clases no tiene freno, no tiene quien la controle, aunque en vista de la situación económica social que se vive, con distintas expresiones de conflictos laborales que se suscitan a lo largo del país, a lo largo y a lo ancho, perdón, del país, también una situación que generó bastante polémica y preocupación para el establishment de la burguesía en nuestro país a partir de lo que fueron estas estadísticas que se pueden sacar de las últimas elecciones PASO. Y aunque algunos digan, otra vez, bueno, sí, otra vez. ¿Por qué? Porque todo eso, esa situación ha generado hechos políticos, ¿no? Bueno, una de esas han sido, bueno, los tirones de orejas que ha recibido el presidente de la República, que eso quedó totalmente demostrado en la convocatoria del sector de madres de Plaza de Mayo vinculado al kirchnerismo. Estamos hablando del sector de Eve Bonafini, que, bueno, que convoca una gran movilización donde se sumaron los organismos de derechos humanos, no todos, se sumaron las organizaciones de hijos y dirigentes gremiales de distintas corrientes, ¿no? con la consigna de no pago de la deuda externa, fíjense, ¿no? Todo un condicionamiento para el gobierno nacional a menos de 7 días de que haya desembolsado casi 198 millones de dólares en concepto de actualización de intereses y no sé qué historia, y no sé si son 198 mil, pero bueno, después de un pago descomunal al Fondo Monetario, la convocatoria se hace en nombre de la del no pago de la deuda externa, ¿no? Por un lado eso, por otro lado, el gobierno, el presidente de la República, que baja su acto que estaba previsto para este 17 de octubre, que es donde se hizo el acto de las madres y de las corrientes políticos sociales vinculadas al kirchnerismo principalmente, para cerrar un acto en comunión con la CGT, ¿no? Los gordos famosos, que todos sabemos cómo son, a qué responden, a quiénes son leales, ¿no? Estamos hablando de este acto del Día de la Lealtad, que denominan los justicialistas, ¿no? Que un poco conmemoran la gran gesta de la clase trabajadora en el 17 de octubre de 1945, donde a raíz de algunos conflictos que se habían originado en la industria de la carne, en el frigorífico Swiss, y ante el encarcelamiento de los dirigentes del sindicato de la carne, por un lado, coincidió también con el encarcelamiento del entonces coronel Perón, que era secretario de Trabajo de la Nación, y bueno, y todo eso generó, algún día vamos a charlar el 17 de octubre, ¿no? Para terminar con ese relato de que, bueno, que fue Evita la que recorrió la fábrica arengando a los trabajadores, cuando eso es parte de un relato, ¿no? De un relato. Las principales, pues eso lo vamos a charlar en un programa específico, podríamos hacerlo, ¿no? Así, en general, pero no deja de ser una gesta histórica para el movimiento obrero, por sus orígenes y por las consecuencias. Las consecuencias fueron que tuvieron que liberar a los dirigentes del sindicato de la carne, que estaban encarcelados, y también al general Juan Domingo Perón, y entonces, el folclore político asocia ese gran movimiento solamente con el rescate del que empezaba a mostrarse como un líder de masas, ¿no? Entonces, esa es la lealtad que se festeja los 17 de octubre. Fíjense que, sin que sea crítico a nuestro compañero de trabajo, él hizo un... Roberto Pino, estamos hablando en el programa Rompecabezas. Fíjense que el Día de la Lealtad, el 18, recordando el movimiento del día 17 y los actos que se hicieron el día 17, a nosotros nos llega un reportaje de quién, un leal, ¿no? De Armando Vudú. la lealtad del justicialista, ¿no? Teniendo en cuenta que Armando Vudú fue de origen liberal, él fue militante de la Unión de Centro Democrático, ingresa a la política a través de la familia Alzogaray, muy amistosamente con el ciclo de gobierno de Carlos Saúl el Innombrable, y estoy tocando madera. Y fíjense, la lealtad justicialista, la lealtad peronista, ¿no? Un hombre que ya tenía su historia política y su historia empresarial también. Y bueno, ese fue uno de los reportajes que nos llega como recordando la lealtad, ¿no? El otro, el compañero correligionario, Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. El gordo Palazzo, mendocino de origen, trabajador del banco, del ex banco de Mendoza, fue toda su juventud y hasta entrado en años militante del radicalismo. Es más, fue impulsor en un momento determinado de la historia de, bueno, de la corriente sindical radical. Por supuesto, bueno, la vida lo fue posicionando, lo fue colocando en un lugar visible a nivel nacional, con grandes responsabilidades, por supuesto, como dirigente gremial. Y bueno, tuvo que aprender a cantar la marcha peronista el amigo Palazzo. Bueno, me río porque yo lo conozco personalmente. Fuimos contrincantes políticos gremiales en la década del 80 en la Asociación Bancaria de acá de la provincia de Mendoza, y también cuando en algún momento logramos confluir en una lista de unidad, donde ellos ponían su gente, nosotros la nuestra. Nosotros éramos la lista 26, una lista bastante heterogénea, pero estaba influenciada mucho por los compañeros que éramos militantes del partido de izquierda, por así decirlo. Y bueno, cuando logramos conformar una lista para presentarnos para disputar la seccional, nos anularon la lista, no sé, porque había requisitos estatutarios que no se cumplían, entonces nos dejaron afuera. Después, con el tiempo, ante la crisis que empiezan a vivir los bancos provinciales, sobre todo Banco Mendoza, todo lo que es justicialismo pierde hegemonía, pierde el respeto también de sus compañeros, y así es como llega él a la dirección de la Secretaría General del Sindicato en Mendoza. Bueno, pero siempre como trabajador identificado con el radicalismo. Es más, no sé si fue alguna vez candidato también por esta agrupación política. Yo un poco esto que traigo al recuerdo, ¿no? Y más en una situación hasta personal mía, ¿no? Es que justamente a mí me sorprendía cómo el día de la lealtad, los voceros ante ciertos sectores eran justamente dos personajes de la política nacional que nunca fueron peronistas en sus orígenes, no fueron afiliados al Partido Justicialista en sus orígenes. Es más, fueron las antípodas del Partido Justicialista, ¿no? Uno de la UCD, que incluso, bueno, tuvo la suerte de llegar a la vicepresidencia de la Nación, y el otro, del Partido Radical, los boinas blancas, los que eran las fuerzas de tareas clandestinas en la Revolución Libertadora del 55 y salían a cazar a los compañeros peronistas. Fíjense, ¿no? No digo que el Gordo Palazzo haya sido negro, porque era un hombre joven para aquellos años, ¿no? Hoy debe ser un hombre que no debe superar los 66, 67 años, no vivió ese golpe militar, pero sí, durante mucho tiempo fue un referente en la actividad gremial del radicalismo acá en Mendoza, incluso a nivel nacional en algún tiempo, hasta que fue arrimando el bochín a la corriente kirchnerista que venía asomando, y bueno, y ahí hoy lo vemos como otros compañeros que lo acompañaron desde acá de Mendoza, cantando la marcha peronista y jurándole lealtad a las 20 verdades del justicialismo. Bueno, lo que decía yo con respecto al tema de las elecciones, que generó un cimbronazo tal que, por ejemplo, bueno, hoy alcancé a escuchar el spot publicitario de la candidata Anabel Sagasti, Fernández Sagasti, que doble apellido la joven justicialista kirchnerista, que dice, bueno, no votaste a Cambiemos, no votaste, te invitamos a votar por el Frente, bueno, tratando de recuperar esos casi 6 millones de votos que han perdido los justicialistas a nivel nacional, y por supuesto acá en Mendoza, que siempre va segundona, seguro, esta persona política, ¿no? Bueno, pero me estoy desviando y mal del tema, porque yo lo que quería un poco rescatar de esta experiencia de las elecciones y todo lo que generó y que tiene que ver con estos festejos del Día de la Alta es el resurgimiento público y mediático de Cristina Fernández, ¿no? Cristina Fernández, que hace toda una alocución a los jóvenes peronistas, donde ella deja claro un montón de cosas que, bueno, yo creo que algunos de los kirchneristas más conspicuos les tiene que haber llamado por lo menos a la reflexión, ¿no? Una fue reafirmar la identidad peronista del movimiento que ella, y su identidad peronista, ¿no? Diferenciando claramente de los extremos que ella habla, la izquierda y derecha. Es más, ella incluso habló de cómo los votos se habían fugado por izquierda y por derecha, ¿no? incluso utilizando términos como los privatizadores por un extremo, que sería la derecha, y por el otro lado los que quieren expropiar todo, haciendo referencia a la izquierda. Bueno, habló claramente de cuál es la posición del justicialismo, del peronismo, esa tercera posición histórica, que tiene que ver también, incluso la quiso ubicar en el momento histórico geopolítico de la disputa del mundo dividido en Occidente y Oriente, o mejor dicho, en la Rusia comunista y el imperio norteamericano de Occidente, ¿no? Capitalista, ¿no? Y bueno, y rescatando al capitalismo como una manera eficiente de generar bienes y servicios, ¿sí? Bienes y servicios. Incluso hablando, bueno, criticando, bueno, con la caída del muro de Berlín, a las viejas concepciones, según ella, del socialismo y del comunismo. Pero entonces, ¿dónde estamos, querida amiga Cristina Fernández? ¿Estamos con el socialismo con el capitalismo? También habló de refundar el peronismo, que estamos en una etapa, están en una etapa de refundación del justicialismo, y donde rescata el capitalismo. Entonces, bueno, como acá se dijo, incluso en esta radio se comentó, por lo que me han dicho, tendrían que cambiarle el versito a la marcha peronista, esa donde dice combatiendo al capital. Bueno, porque no se está combatiendo al capital. Es más, se está trayendo al siglo XXI recetas del siglo XX que también fracasaron y fueron, fracasaron porque, digamos, la lucha de clases es letal, y lo ha demostrado el tiempo, aún en el mejor momento de donde ella habla del Estado protector, el Estado benefactor, el Estado mediador. Ese Estado ya no existe en el mundo, no existe porque la economía mundial ha llevado al extremo del mercado global, que es lo que niega esta nueva reformulación del justicialismo, si se quiere. Y se niega también, por supuesto, como en aquellos años, lo que es la lucha de clases. La lucha de clases no depende del discurso de ningún pretendido estadista, de ningún pretendido erudito, digamos, de la filosofía, sino que depende de una realidad concreta, que es la que vivimos a diario, ¿no? El que tiene quiere tener más, ¿no? Y el que no tiene quiere tener, y entonces esa puja existe. Si no, no estaría pasando lo que está pasando. No habría conflictos en la fábrica, no habría conflictos. Hoy se tiene que sentar el gobierno de la nación con algunos empresarios, con los que acceden a sentarse, a discutir precios máximos. Por supuesto, después de haber aumentado en los últimos 30, 40 días los precios exorbitantemente, previendo, mejor dicho, una situación como esta. Se está hablando, ya hace alguna vez, se habló de hace poquito también, se intentó reflotar el prestigio y recuperar el prestigio de esta burocracia sindical enquilosada llamada Los Gordos. Por eso el presidente decide bajarse de su acto para sumarse al acto de la CGT. Y la señora Fernández, Cristina Fernández, empieza a hablar de esta convivencia armoniosa entre el capital y el trabajo. Eso no es más ni nada menos que pacto social en puerta. Pacto social en puerta, que significa congelamiento de salarios, ¿sí? Ya también lo anticipó el presidente en su discurso en el coloquio de idea, se eliminará el doble despido, se eliminará este decreto que impide los despidos discrecionales en cualquier empresa. Y también se empieza a hablar, incluso desde algunos sectores gremiales, de que es necesario hacer una actualización de las leyes laborales. O sea, todo a favor de los grandes empresarios, todos a favor de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, y le están buscando el soporte político populista o popular, como lo quieran llamar los amigos más emparentados con el peronismo y el justicialismo, para poder concretarlo. Yo insisto, lo he charlado con gente amiga, en la historia de nuestro país, en la historia contemporánea, estamos hablando de los años 70 para acá, los ajustes más brutales que ha impuesto la burguesía al pueblo trabajador han sido, fíjense, en el Rodriguazo en 1974, gobierno justicialista, gobierno de la señora Isabel Martínez de Perón, viuda de Perón ya en ese momento. Después otro ajuste importante se realizó en los primeros meses de la dictadura militar a partir del 24 de marzo de 1976, pero paró. La tercera gran oleada de ajuste empezó con la hiperinflación del gobierno radical, con la asunción temprana del gobierno de Saúl Menem, justicialista, peronista, del síganme que no los voy a defraudar, de la revolución productiva que se venía, y sin embargo fue el tercer gran ajuste histórico que nos han aplicado en esta última etapa contemporánea. Y la cuarta, que empezó con el pro-radical Mauricio Macri y termina de aplicarse con el gobierno de las FF, ¿no? De Fernández y Fernández, ¿no? Bueno, y todos, y estos últimos, por supuesto, con el con la anuencia de su condición de partidos mayoritarios, entre comillas, emparentado históricamente y surgiendo muchos de sus funcionarios de las filas del justicialismo, del peronismo. Esto se lo dejo picando para los historiadores, para los que les guste investigar, incluso para aquellos que hoy defienden y dicen, ¿no?, que esta es la única alternativa para el pueblo. Y eso es una gran mentira. Es una gran mentira, y por eso yo insisto en cada programa en que los trabajadores estamos ya hartos de estos relatos, estamos ya hartos de esta acomodar la historia para el que la cuente y le conviene, cuando la vida y la realidad nos muestra, ¿no?, que siempre hemos sido la clase trabajadora, sea el gobierno que sea, sea el cariz que tengan, más progresista, menos progresista, los que sufrimos las consecuencias. Y eso es ¿por qué? Porque el capitalismo, ¿no?, que este sistema es tan eficiente, como dice la señora Cristina Fernández, de producción de bienes y servicios, no es una cosa fría, no es una máquina que uno le suma uno más uno y nos da el resultado dos. No, porque el capitalismo es justamente la explotación del hombre por el hombre. Hay quien se beneficia permanentemente y hay quienes sufrimos la explotación permanentemente. Entonces ya no es solamente un sistema económico exclusivamente, es un sistema político. Es político, económico y contiene una ideología, la ideología que sostiene a la burguesía en el poder, que es el idealismo, es el liberalismo. Bueno, eso sería para todo un programa, ¿no? Espero que lo podamos hacer con gente amiga que estamos pensando en estas cosas. Pero bueno, esto como para arrancar el programa. Disculpen por extender esta presentación. Y bueno, y vamos a un cortecito. Agradecemos, como todos los miércoles últimamente, a Patricia, que nos acompaña en los controles. Así que vamos a un corte y seguimos en un ratito con más de La Chispa. Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quito algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan. Y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió, un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, secreto, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor, y la mosca no se sabe. El Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Y esto se llama igualdad, la perra que los tiró. Porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Comunicate con la radio. Mándanos un WhatsApp al 2612-161570. También puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Cuyum, la radio de tu barrio. Bueno, volvemos con más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, vamos a, como todos los miércoles, y desde este programa La Chispa que nos hemos hecho habituales de contactarnos con los compañeros trabajadores vitivinícolas, más si están con el grupo de autoconvocados. Y ahora estamos charlando con Luis, obrero vitivinícola de Bodega de Maipú. Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Emilio? Bien, Luis, muchas gracias por atendernos. Bueno, al final pudimos entablar un diálogo. Bueno, Luis, sabemos que hay intenciones de los muchachos de movilizarse, Bueno, sigue estando el tema de salarial al tope. Bueno, contanos, ¿cómo ven las cosas los trabajadores vitivinícolas? Sí, la situación a partir de, o sea, de todo este año no ha variado demasiado, más allá que a través de la lucha se consiguió una paritaria mejor de la que nos estaba entregando el sindicato. Los reclamos siguen latentes, porque lo que queremos conseguir como trabajadores es, bueno, el tema de cubrir la canasta básica, que es lo justo, porque no puede haber un trabajador pobre. Sinceramente, nosotros lo que necesitamos es eso, que es darle de comer a nuestra familia y que nos alcance el sueldo, para eso trabajamos. Así que eso sigue latente. Cuando se firmó paritaria este año, se quedó una cláusula de revisión que se tiene que ejecutar el mes que viene, y bueno, todavía yo, por lo menos donde trabajo, y creo que nadie sabe nada al respecto. Desde el sindicato no ha informado nada de qué está haciendo al respecto, porque justamente se tiene que empezar a discutir esa que está firmado en paritaria. O sea, no es un antojo del trabajador tampoco, porque está firmado en paritaria el tema de la cláusula de revisión, creo que se denomina de esa forma. Sí, sí. Así que bueno, es un poco empezar a marcar eso para que se empiece a discutir ese tema, porque seguimos estando muy muy bajo los salarios con respecto a la canasta familiar, y la inflación ya nos ha comido todo lo que nos han dado de aumento. Y sí, indudablemente. Aparte, bueno, en estos días se volvió, como todos los meses, se da el índice de inflacionario, y bueno, y se fija el piso de la canasta familiar, que para este mes ya quedó en 70.000 pesos, ¿no? Claro, y bueno, imagínate que tengo, no sé, compañeros que cobran 30.000 pesos. Claro. O sea que imagínate, ¿no? Muchos, pero muchos compañeros que no llegan ni a cubrir ni la mitad de esa plata que estás hablando vos, Emilio, imagínate. Claro. Subsistir así, o sea, es imposible. Sí, aparte también hubo una situación ahí, ¿no?, con el sindicato, porque lo que tenemos entendido que se viene reclamando ya desde fines de julio, la revisión y la reapertura de paritarias, porque ya, fíjate vos, la paritaria se cerró los primeros días de abril, o sea, los 2-3 meses ya estaba totalmente desactualizado lo que se había pactado, ¿no? Sí, es que es así. Yo a veces no estoy tan encima de las noticias, pero por mes viene la inflación subiendo más del 3%. Claro. Imagínate, vos me decís que cerramos, claro, en abril, con estos meses que ya han pasado, ya han superado lo que hemos recibido aumento. Además de que lo que hemos recibido aumento, la gran parte o sea, no remunerativo todavía. Claro, sí. Encima, más de la mitad de ese aumento es lo remunerativo. Claro. O sea, que no te corre el que hace horas extra y todo eso, no te repercute en el básico. Claro. Y sí. Encima, más se siente todavía, pues no menos notar el incremento en el sueldo. Claro. Así que imagínate. Y sí, vamos corriendo siempre atrás de la inflación, lamentablemente. Claro. El otro día hablábamos con otro chico, otro compañero vitivinícola, y también hablábamos de esto, ¿no? De que cómo al no tener descuento, al no ser remunerativo, también baja la cuota que se asigna a la obra social. Por eso la obra social también se empieza a deteriorar, se empieza a quitar prestaciones empiezan a subir los coseguros por parte del trabajador. Y sí, vos imaginas, la obra social es otro gran tema. Yo la mayoría de los compañeros que por lo menos yo conozco donde yo trabajo, se han salido de la obra social y están en alguna, viste, esa, no sé si llamarles preparo o obras sociales, esas que te dejan, tenés que entrar, te descuentan más plata de lo que claro. Te tienen que descontar para poder tener, porque la obra social es un desastre. Sí, sí, o sea, sí. Directamente los compañeros se salen o buscan otro, o prefieren ir a atenderse a un hospital público, que a veces yo tengo compañeros y que vas al hospital público porque directamente no tenés atención en la obra social, claro. y no te atienden porque tenés obra social, y sí. O le hacen problema para atenderlo porque dicen no, tenés que ir a tu obra social, y que niños con compañeros con niños chicos, claro, que sí. Por urgencia y no los quieren atender a veces en los hospitales públicos. Y porque sí. Dicen, no, si tenés obra social, pero obra social no sirve, no, un desastre, no sirve para nada. Sí, o no tiene guardia pediátrica, sí, pasa, ha pasado. Claro. Bueno, y es un problema Exacto. serio para los trabajadores. Sí, yo, por ejemplo, un compañero de nena un año y medio, no lo querían atender, tuvo que estar la otra vez para venir sin dormir para estar en el trabajo, porque estuvo 5 horas metido en el hospital de Maipú hasta que lograron que lo atendieran a la nena, que estaba con se le había cerrado el pecho. Sí, sí. Imagínate. Es una situación muy, o sea, sumarle eso a al sueldo que no es acorde a lo que necesita, se complica todo. Claro. Y sí, aparte, bueno, esto obliga a que toda la familia tenga que estar dispuesta a conseguirse una changa, un trabajo para poder, como muchos compañeros nuestros también, que terminan de su horario en bodega y tienen que recurrir a una changa de albañilería, cosas por el estilo, para poder acercar unos pesos más a su casa, ¿no? Sí, es así. O la mayoría de los compañeros tienen algún otro ingreso, una changa, o la mujer trabaja también, claro. No tienen dónde dejar los niños a veces, algunos pueden dejar, tienen familiares, es muy complicado, pues no alcanza, realmente no alcanza, es verdaderamente sí. complicada la situación, o sea, no es un antojo o que uno quiere hacer quilombo, es que realmente no hay forma, tiene un montón de compañeros, pero muchos, que no llegan ni cerca a fin de mes. Claro. Es muy complicado. Sí, o sea que la consigna de febrero, que era salario inicial igual a la canasta familiar, sigue estando vigente y más que nunca ahora, ¿no? Exacto, y sí. Y sí, porque es así. Los 70.000 pesos esta de la canasta familiar que a nivel nacional se maneja, a nivel nacional no contempla el tema de alquiler, que es otro problema, claro, que tiene mucha exacto. gente. Es solamente lo básico, comida, vestido, ni siquiera contempla recreación, contempla lo mínimo de lo que sería asistencia médica, te digo, hoy un remedio. Un antibiótico, por más barato que sea, te sale arriba de los 1.000, 2.000 pesos. Por más barato que sea, ¿no? Así que no veamos los que son por ahí caros, que son más efectivos, más nuevos, con drogas más tratadas. O sea que tenemos un problema gravísimo los trabajadores vitivinícolas. Bueno, la otra... Sí, es una situación dramática. Sí. Sinceramente, la que ven muchos compañeros, la gran mayoría, es una situación dramática. Lo que te quería consultar, sin no hace falta nombrar un establecimiento, donde vos trabajás, ¿ha habido alguna merma en cuanto a la producción o la producción se mantiene, aumentó? ¿Cómo repercutió esto que se conoció como la crisis de la botella? ¿Cómo fue, Luis? El tema de la crisis de la botella sí se ha sentido, se han retrasado, llenado por la falta de botella, se ha estado haciendo estiva en fraccionamiento. Se ha sentido, supuestamente están tratando de normalizarlo por el tema de lo de Veralia. Claro. pero también la crisis de la botella no es solamente el problema de Veralia, sino es que están vendiendo muchísimo, claro, mucho, pero muchísimo más que los anteriores años. Claro. O sea, más inclusive que el año pasado, que creo fue un récord. Sí. Es más, o sea, por ejemplo, fraccionamiento trabajando como nunca, claro, como nunca en la, por su, que por un lado no, yo no lo veo, no lo veo mal, lo digo que buenísimo. Sí. Porque han entrado mucha gente contratada a trabajar por el tema que hay muchísima producción. Eso, para mí eso es muy bueno. El tema que estaría bueno que eso se viera reflejado en nuestro sueldo, claro. O sea, no, el trabajador no quiere que le vaya mal al empresario, quiere que le vaya bien al empresario. Pues si le va bien al empresario, hay más trabajo. El tema que ellos tienen que pensar también, que a nosotros nos tiene que alcanzar, claro, lo que reconocerle, lo que, o sea, no es que uno quiere que le vaya mal, le quiere que le vaya, o sea, estamos contentos que haya mucho más trabajo, que puedan tomar gente, pero el tema que nosotros lo veamos reflejado en nuestro salario. Sí, que sea eso, que sea un poco más justo. Claro. No es que el trabajador está en contra de la empresa, en ese sentido. Tenemos, sí, hay a veces, lamentablemente, hay intereses contrapuestos cuando no se ve reflejado eso en los salarios. Claro. Y ya un poco hay con bronca muchos compañeros por ese tema, pero nadie quiere que le vaya mal a la empresa, todos quieren que le vaya bien. Claro, siempre y cuando pague lo que tenga que pagar. Claro, exactamente, pero eso también, o sea, que se vea reflejado, claro, en nuestra condición de vida, en nuestro salario. Exacto, porque justamente el esfuerzo que hace el trabajador es el que está llevando, digamos, y haciendo posible este boom que hay del consumo del vino también, ¿no? Exacto, y las exportaciones han crecido. Bueno, el año pasado remontó mucho el tema de mercado interno, que había estado, sí, muchos años bajo. Sí. El año pasado fue la remontada, digamos, del mercado interno, por lo que uno ve, por lo que lo se da cuenta, por lo que se va produciendo, sí, por los pedidos que hay y demás. Claro. Y este año han aumentado mucho el tema de exportaciones. Ajá. Se están haciendo muchas exportaciones, claro, a todos lados, están sacando para todo el mundo, y lo cual es bueno que sean las empresas competitivas, pero que no sea competitiva gracias al bajo salario, sí, sino sí, que sean competitivas por lo que venden o por, claro, o por la calidad de su producto, pero no por sí, por sí, la miseria del trabajador. Y sí, o sea, está buenísimo que vendan, que exporten, está muy bueno que vendan más al mercado interno, pero que eso se, lo que nosotros queremos que se vea reflejado en nuestro salario, nada más. Claro. O sea, nada más y nada menos. Sí, sí, sí, que es lo que corresponde, ¿no? Si hay un esfuerzo, ahora eso te quería consultar. Vos sí, ha aumentado la producción en buena hora, se ha contratado gente. Hay mucha gente contratada, digamos, o sea, contratada por agencia o no. ¿Cómo lo manejas? Sí. No, mucha. Es más, en la bodega donde yo trabajo, había, siempre, o por lo menos desde que estoy yo, siempre ha habido más efectivo que contratado. Sí. Bastante más efectivo que contratado, y los contratados eran en un periodo alto, que era mayormente después de julio, agosto, claro, hasta enero. Era que sí, ahí contrataban gente y había un poco más de contratados, pero casi después se trabajaba prácticamente todo con efectivo. Claro. Ahora, todo el año se ha trabajado con mayoría de contratados. Hay más contratados que efectivos. Mira vos, o sea que se dio vuelta ahí la torta. Exactamente. Y los compañeros, y no han efectivizado a toda esa gente contratada. Claro. O sea, esa gente no ha sido efectivizada, siguen contratados. O sea que hay eso ha cambiado mucho de cuando fue el tema, cuando fue la pelea en paritaria y demás, éramos la gran mayoría, éramos efectivos. Ahora no, sí, es así. Claro. Ahora hay más contratados que efectivos. Mira vos. No sé si se hará igual, en si eso es un fenómeno que se ha dado en todas las bodegas, pero en la nuestra sí. En varias bodegas, por lo menos yo siempre pregunto, trato de preguntar lo mismo, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo está el tema? También, o sea, porque aumenta la producción, porque aumenta el trabajo, la demanda, digamos. Entonces, se empieza a jugar esta ecuación, ¿no? Fíjate, y lo que te iba a preguntar, ¿esta gente contratada tiene el salario inicial, es igual al del compañero permanente o no? No, en nuestro caso no. No, es bastante menos. Claro. Sí, es bastante menos, porque hay contratos con distintas modalidades de carga horaria. Sí, sí. El que tiene carga horaria igual que nosotros, sí, no hay tanta diferencia. Con ellos sí. Pero hay otros que tienen carga horaria menor. Claro. Y con ellos sí hay mucha diferencia de lo que cobramos nosotros, lo que cobran ellos. Sí, hay mucha diferencia. Claro, entonces justamente eso... Te diría un 40-50% más que cobramos nosotros. Mirá vos. Bueno, eso tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Que la productividad aumenta para el empresario a costa de esto, ¿no? Del achatamiento salarial, primero el atraso salarial que ya viene del personal de planta de años. Segundo, que se recurre mucho a mano de obra temporal contratada, que no alcanza a completar, como vos decís, la jornada diaria de 8 horas, entonces le pagan menos, pero sí hacen el trabajo. Entonces yo creo que todo eso suma siempre a favor del empresario, ¿no? Que sigue sumando y sumando utilidades y ganancias. Y sí, exactamente. O sea, nosotros también, o sea, nos gustaría que esas personas pudieran cobrar lo mismo, claro. lo mismo que nosotros, porque son trabajadores igual que nosotros. Sí. O sea, nada más que nosotros tenemos la suerte, o nosotros, muchos tenemos la suerte de ser efectivos, pero bueno, nos gustaría que también ellos pudieran, o sea, en realidad no cobrar igual que nosotros, cobrar la canasta familiar, ¿no? Claro, todo igual. En realidad es eso. Por lo menos, para empezar. Ahora, Luis, claro. ¿Cómo fue la cosa? ¿Ha habido despido de gente o es que se ha sumado más gente contratada? ¿Cómo ha sido? No, se ha sumado más gente contratada. Ajá. Se ha sumado porque han aumentado muchísimo la producción. Claro. Mucho. Muy bien. Se ha extendido la jornada laboral. O sea, las máquinas trabajan mucho más de lo que trabajaban antes. Claro. O sea que no despido, salvo algún caso puntual, no ha habido, sino que ha habido contratación de gente tercerizada. Claro. Mucha. Para lo que es la bodega, mucha. ¿Y están haciendo 3 turnos o 2 turnos largos? ¿Cómo están trabajando? Dos turnos extendidos. ¿Dos turnos? Nosotros trabajamos dos turnos extendidos. Ajá. Y no, y ahí... no trabaja, noche no se trabaja. Ajá. Pero nunca se ha trabajado así, siempre ha habido un turno. Claro. En nuestro caso. Sí, en nuestro caso sí. Siempre había un turno y ahora no, ahora hay dos turnos y extendido. Claro. O sea que se trabaja, ¿cuánto se trabajan por día las máquinas, digamos, trabajan? Las máquinas se están moviendo 18 horas. 18 horas, claro, turno de 9. Y antes se movían cuando mucho, 12 horas. Claro. Es más, había capaz que era 10 horas y 2 horas que se hacían otro tipo de trabajo y paraban las líneas. Claro. Ahora están las líneas andando permanente, Ajá. 17, 18 horas. Claro, mirá vos. Sí, sí, bueno, así, porque... Imagínate lo que es eso, y antes se hacía eso, como te decía, que eran 4 o 5 meses, ahora es todo el año. Claro. Y la extensión, esa extensión horaria para el trabajador, ¿se renumera como hora extra o no? En algunos casos, en caso de trabajos particulares como maquinista, sí. En la mayoría no. ¿Por qué? Porque se cubre con esa gente, claro. temporal, sí. que cubre espacio. Claro, ahí está el... Solamente, o sea, las horas extras son para poco. Es claro. más, antes todos hacían horas extras, porque agarraban y trabajaban 12 horas y todo el mundo hacía horas extras. Ahora claro. no. O sea, son algunos nada más los que hacen horas extras, que son maquinistas y claro. algunos encargados. Claro. Donde es inevitable que lo reemplace a alguien. Claro, se entiende. Claro, y lo otro lo cubren con personal que hace menos claro. menos horas y y cubre esa diferencia de y cubre ese bache, cubre ese bache que tendría que pagarían horas extra. Le han encontrado bien la vuelta, ¿no? Sí. No, esos son muy inteligentes. Son muy hábiles, o sea, saben hacer esas cosas. Eso lo hacen muy bien. Así, claro. Y, o sea, producen más, pagan menos horas extras, además. Bueno, Luis, ya volviendo al tema propio del obrero vitivinícola, ¿qué estado de ánimo? Viste que hay una convocatoria para este sábado a expresarse ahí en el nuevo vial. Exactamente, sí. Hasta donde no llegó la información es el sábado a las 5 de la tarde en el nuevo vial, donde hacer una concentración, en principio creo que una concentración, para hacerle ver al pueblo de Mendoza y exigirle también a nuestro sindicato, porque a todo esto no hemos hablado, que el principal problema es que es nuestro sindicato, claro. Porque si no, nosotros no tendríamos que estar haciendo nada de esto. Si nuestro sindicato nos representara y ellos tomaran, por decirlo de alguna forma, la sartén por el mango, como se decía antes. Claro. El tema justamente es que estamos haciendo esto porque el sindicato no nos representa o no pelea como tiene que pelear o discutir o defendernos nuestro derecho. Sí, ese es el tema. Sí, la federación y los UEBA ya han demostrado que están más preocupados en otras cosas, ¿no? En figurar ahí con los candidatos. Sí, ahora creo que están abocados de lleno en el tema de elecciones. Y nosotros creo que no estamos en la agenda, no he visto la agenda de ninguno de los muchachos, pero no creo que estemos, el tema nuestro esté en los primeros lugares. Indudablemente, ¿no? me imagino que no debe estar eso en el temario que tienen, presente. No lo he visto, pero me quiero imaginar que es así. Bueno, Luis, ¿tus compañeros cómo ven esto? ¿Están decididos a participar? ¿Hay ánimo de participar o no? ¿Cómo lo ves vos eso? Y más que todo, como te digo, hay muchos compañeros nuevos. Sí. En ellos no, porque ellos son nuevos. En la gente que ha estado en el proceso anterior, sí. Claro, ajá. Era como antes era más marcado que en general así. Pero ahora, como está mucha gente que ha entrado nuevo, gente contratada, en ellos no tanto, sí, más en los que han vivido el proceso anterior, que estuvieron muy activos. Claro. Fueron, por lo menos, mis compañeros en ese sentido, han sido muy muy activos. Tuvieron mucha participación, exactamente, mucha participación, en la cual yo he sido uno más de ellos. Claro. Bueno, esperemos que se repita, Luis. Así que podamos contar. Esperemos que haya mucha gente y bueno, tratar de mostrar y seguir peleando por esa canasta familiar, que es lo que queremos alcanzar. Claro, indudablemente, que esa es una meta que no hay que bajarla nunca, ¿no? Porque exactamente. Aparte, exactamente. Esas son estadísticas que es el Estado, que gobierne quien gobierne, ¿no? Y bueno, y es lo que que tiene que ganar un trabajador o una familia de un trabajador como mínimo para no ser considerado pobre. Quiere decir, como vos bien lo dijiste, ¿no? Que los vitivinícolas tenemos salario de pobreza. Somos pobres. Exactamente, somos pobres. O sea, lamentablemente, pero la realidad, y los gobiernos ni este ni el anterior no han ayudado a nada con el tema de inflación, y además es peor todavía. O sea, se agrava la situación. Ajá. Bueno, Luis, dale, Emilio. Se me está acabando el tiempo. Te agradezco mucho la participación. Bueno, gracias a vos, Emilio, y espero el sábado encontrarnos y conocernos personalmente, porque yo ahí voy a estar. Seguramente. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Por el espacio. Bueno, dale. Buenas noches. Chao. Chao. Dale, buenas noches. Chao, hasta luego. Bueno, estábamos charlando con Luis, un compañero trabajador vitivinícola de Bodega de Maipú, bueno, que como todos los miércoles tenemos este testimonio de un obrero distinto cada vez, que nos dice que lo mal que está el salario del trabajador vitivinícola y lo bien que le va a cada una de las empresas donde justamente trabajan, y nos cuentan que hay superproducción.

Bien, Roque, gracias por atendernos. Y bueno, la idea era hablar la semana pasada. Sabíamos que tenían previstas actividades para este nuevo aniversario de lo que fue la gran revuelta, bueno, que le cambió el rumbo a muchos en tu país. Contanos cómo ha sido las acciones de este 18 y 19 en tu territorio. Bueno, en primer lugar, Enrique y estimados auditores, decir que la fecha del 18 de octubre fue una fecha en disputa. En primer lugar, entre los sectores que luchan y los sectores que tratan de mantener el mismo sistema capitalista depredador que ha existido desde hace 48 años en Chile. ¿Por qué? Porque los sectores que manejan el sistema pretendieron hacer de esta fecha una celebración y que esta fecha se de alguna forma se asociara con la instalación de la convención constitucional que diseñó Piñera para que no cambiara nada y sin embargo se presentara como que cambiaba todo. Trataron de hacer entonces que la gente fuera a esta convención constitucional como a celebrar, a darse abrazos y felicitar a todos estos convencionales electos en el marco del sistema capitalista depredador que hay en Chile. Toda la prensa, todos los partidos políticos, todos los movimientos sociales oficiales se cuadraron con esa idea y evidentemente el gobierno. Pero el pueblo que lucha tenía una sorpresa para ellos. No estaba dispuesto que la arrebataran la fecha que se conmemora el inicio de la revuelta en Chile, el inicio de la rebelión en Chile y, por qué no decirlo, que contagiará al resto de América Latina. Es así que desde ya desde el día 17 diversos sectores del país se prestaron para hacer del 18 y 19 de octubre una jornada grandiosa de lucha en todo el territorio nacional. Y así sucedió. Así sucedió, Enrique, a lo largo de todo el país, desde Arica hasta Tierra del Fuego. Cientos de miles, millones de chilenas y chilenos salieron a las calles a luchar por sus derechos, a luchar en contra del sistema capitalista neoliberal y a luchar por conquistar de una vez por todas la dignidad. En Santiago, en Valparaíso, en Punta Arenas, en Chiloé, en todas partes de Chile, la gente salió a las calles masivamente, desoyendo el llamado que hacían los medios de comunicación y los partidos políticos de hacer de esto una celebración, y la gente entendió que era una jornada de lucha y así enfrentó al aparato represivo valientemente, diríamos heroicamente. Durante horas y horas mantuvo a raya el aparato represivo, mientras que la primera línea luchaba denodadamente con las fuerzas represivas. Millones de chilenas y chilenas manifestaban su rabia, su decepción, pero también su esperanza de que mediante la lucha popular esto cambie definitivamente. Podemos concluir entonces que las jornadas del 18 y 19 de octubre fueron jornadas grandiosas de lucha del pueblo chileno, del cual nos sentimos absolutamente orgullosos. Y como primera línea revolucionaria debemos decir que estuvimos al frente de cada uno de los combates que se dieron en esas fechas. Por lo tanto, también nos sentimos plenamente orgullosos de pertenecer a esta pequeña, gran organización que se está desarrollando en Chile. Bueno, indudable. Eso te podría contar en términos generales, Enrique. Bien, bien, Roque. Indudablemente que bueno, que gratamente escuchamos estas palabras tuyas, porque te vuelvo, no sé si antes lo, bueno, pero no ha pasado antes. Cuando empezaron las revueltas en Chile hace ya 2 años, acá se publicó bastante el tema. Pero esta vuelta ha habido prácticamente un silencio total sobre la situación. Lo último que se pudo, que tomó trascendencia, fue, y por redes sociales, el asesinato de esta abogada de los derechos humanos, que está vinculada a la etnia mapuche, de la semana pasada, por supuesto. Denise Cortés. Sí. Y, Denise Cortés. Y ahora ha trascendido el incendio de la del local del diario Mercurio, en Valparaíso, creo. Otra cosa no ha trascendido. Bueno, sí, hubo una jornada gigantesca en Chile. Bueno, toda la prensa lo reseñó, tratando de culpar al movimiento popular de los hechos de violencia que se dieron, de los cientos y cientos de saqueos de grandes supermercados y cadenas comerciales, tratando de culpar al pueblo que lucha de esta situación y haciendo caso omiso que a la base de esa situación está la desesperación en que viven las masas obreras, las masas populares, producto de este sistema de hambre y miseria que se ha instaurado, agudizado mucho más por este periodo de pandemia. Entonces, se ha dado esta situación en Chile y han tratado, claro, de silenciar el carácter masivo de la movilización, el carácter nacional, y poniendo énfasis en los hechos de violencia que se vivieron. Pero la violencia la pone el sistema, nosotros ya conocemos, la ponen las fuerzas represivas, la ponen los infiltrados también, que tratan de hacer el trabajo sucio a cargo del régimen, y han puesto este énfasis, ¿no? Tres personas fallecieron en esta jornada, lamentablemente. También hubieron cientos de heridos y se habla de 450 detenidos a lo largo de todo el país. Es el balance que se hace de esta jornada. Y hoy, desde muy temprano, los pescadores artesanales en el puerto de Valparaíso, que llevan 8 años esperando una respuesta para que les devuelvan la caleta, que era el sustento de su trabajo, y que se intervino para ampliar ese puerto en razón de las importaciones, sobre todo de China, salieron al mar y hicieron una protesta y fueron brutalmente reprimidos por la Armada, con disparos, con perdigones, con bombas lacrimógenas, desde lancha, desde botes anfibios, dejando un saldo preliminar de 10 personas, de 10 compañeros pescadores artesanales heridos. Es así que eso produjo la reacción espontánea de otros muchos trabajadores del puerto, de estibadores, sobre todo, que se sumaron, y es así que también han arrasado con algunas dependencias que la gente identifica evidentemente con este sistema, con este régimen. Es así que la lucha del pueblo chileno no se acaba ni se termina el 18 y el 19. Claro. Hoy día continúa con movilizaciones estudiantiles y con movilizaciones de trabajadores. La clase obrera empieza a despertar y ponerse a la cabeza de estas luchas. Qué importante, ¿no? Este dato que vos estás dando, Roque, porque indudablemente que es el proletariado, la vanguardia de cualquier proceso revolucionario. Y bueno, y si como vos cuentas está reactivándose la lucha en nuestros sectores, en buena hora por el movimiento de rebelión que está en marcha en tu país. Sí, estamos asistiendo a una reactivación, como digo, de las luchas obreras. Hay una gran cantidad de huelgas a nivel nacional, hay una gran cantidad de movimientos y trabajadores que en forma espontánea salen a la calle y se suman a las jornadas de protesta que están desarrollando los estudiantes, y que no han cesado de desarrollar los estudiantes en todo este tiempo. Entonces, hoy enfrentamos un escenario totalmente distinto, con una clase política totalmente, con una élite política, mejor dicho, totalmente desacreditada, con un enjuiciamiento popular a la banda criminal que maneja el país en este minuto, que está comprometida en fraudes, estafas y robos masivos además de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. En este contexto, el pueblo chileno, las trabajadoras, los trabajadores, los estudiantes, los pobladores, el pueblo mapuche, los campesinos, no dejarán de luchar. Empezarán un difícil y a lo mejor largo camino de acumulación de fuerza que signifique derrotar por completo a este sistema capitalista depredador, tanto del ser humano como de la naturaleza, que en este momento está todavía vigente en Chile. Y nos gustaría que otros pueblos, otras realidades, más allá de nuestras fronteras, empezaran también este largo y difícil camino de la revolución obrera, de la revolución de los pobladores, de la revolución de los campesinos, de la revolución de los pueblos originarios, de la revolución de las mujeres, de los jóvenes, de los que luchan por la vida. Esa es nuestra aspiración, que otros pueblos hermanos se empiecen a sumar a este gran torbellino, a este gran huracán que empieza a arremecer el continente. Esa es nuestra posición, Enrique, y ese es nuestro deseo desde acá, desde Primera Línea Revolucionaria. Indudablemente, Roque, que también nosotros los tomamos como ejemplo, y por eso también la necesidad de comunicarnos y que nos tengan al tanto de cómo se están dando los acontecimientos, porque, como ya lo hemos hablado, son referencia para muchos sectores populares que estamos en pugna y estamos buscando una salida distinta, ¿no? Acá en nuestro país, hace poquito, en las elecciones primarias, que le llaman PASO, se le dice, hubo una gran sorpresa para el poder instituido, porque fue mucha gente la que no fue a votar. Acá el voto es obligatorio, por ley es obligatorio, y sin embargo la gente no fue a votar. En muchos lugares hubo mucha cantidad de voto en blanco, y si se sumaba los votos de la gente que no votó más los votos en blanco e impugnado, que la gente también a propósito impugnaba su voto, era más, sumaba más que la primera minoría, que se considera mayoría a nivel nacional, ¿no? Entonces todo eso hizo un llamado de atención al establishment, y bueno, han reactivado algunas medidas, reeditado algunos personajes, como es la que fue presidenta Cristina Kirchner, como para que empiece a mediar y a frenar un poco esto que se está empezando a ver también acá, ¿no? Que la gente ya no confía en el sistema de representación, y bueno, y que se basa en la lucha principalmente, también superando a las dirigencias gremiales corruptas y burocratizadas, y eso también está mostrando que, bueno, que hay algo que está pasando por abajo que no se puede controlar fácilmente. Por eso insisto, Roque, con que nosotros nos interesa saber los acontecimientos en tu país, porque también son un ejemplo a tomar, ¿no? Acá incluso hay grupos que ya se empiezan a denominar primera línea, segundas y terceras líneas, pero bueno, todo referenciado en la lucha del pueblo chileno, ¿no? Nosotros, Enrique, y auditores, nos gustaría mucho, digamos, seguir este diálogo, digamos, e intercambio con el pueblo hermano argentino, y decir que hay que confiar en la clase obrera, que hay que confiar en los sectores populares, que hay que irse abajo, hay que irse a los territorios, hay que irse a las fábricas, a los pequeños talleres, hay que irse con los estudiantes, hay que irse a las villas, hay que recorrer y recorrer el pueblo y confiar en su infinita fuerza, porque se está gestando en todo el continente un movimiento que remecerá los cimientos de este sistema, porque ya la gente no aguanta más, porque la gente ya dice basta, porque se da cuenta de que, a pesar de que hay cambios y recambios políticos, su situación, su vida, nada cambia, solamente se empobrece más, solamente hay más miseria, solamente hay más situaciones de violencia, hay más droga, hay más delincuencia, hay más corrupción. Entonces, la gente está percibiendo nítidamente que este tema ya no tiene nada que ofrecerle. Nunca tuvo que ofrecerle, hoy día mucho más, y la gente está tomando conciencia de esa situación. Por lo tanto, nosotros llamamos a todos los pueblos, y particularmente al pueblo argentino, a realizar este esfuerzo de caminar juntos, de mirarnos juntos, de fundir nuestras luchas en un solo gran movimiento que levante nuevamente y ponga en el sitial de la dignidad las aspiraciones de todos los pueblos que luchan en este momento. Nosotros, Enrique, siempre estamos a disposición de ustedes, y podamos, ojalá, seguir conversando y seguir intercambiando experiencias. Como primera línea revolucionaria, les entregamos nuestro abrazo, nuestro saludo emocionado, y decir que cuentan aquí con hermanas y hermanos que no los van a defraudar. Pero gracias, Enrique. Muy bien, Roque, y muchas gracias por el saludo, muchas gracias por los deseos. Y bueno, igual desde acá, todo nuestro un abrazo fraternal y revolucionario, acompañándolos solidariamente. Bueno, seguimos en contacto y bueno, esperemos que podamos arribar a buen puerto, tanto en tu país como en el nuestro. Y bueno, por supuesto, seguimos expectantes porque el proceso de ustedes está mucho más avanzado que el nuestro en este sentido, así que siguen siendo una referencia para nuestro pueblo. Un gran abrazo, compañero Roque, y estaremos en contacto. Un gran abrazo, Enrique. Arriba las y los que luchan en todo el mundo. Igual. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Buenas noches. Chau. Bueno, estábamos con el compañero Roque de Primera Línea Revolucionaria. Excelente su informe, excelente su posición ante la situación que se vive en casi todos los pueblos de Latinoamérica, el atraso, la miseria, la desocupación. Bueno, en Chile tomó esta salida, el pueblo se organizó, aparecieron estos grupos, Primera Línea Revolucionaria, se reactivaron viejas organizaciones como el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y bueno, y algunas otras que bueno, por supuesto, algunos se prendieron a la salida institucional impulsada por el mismo gobierno cuestionado y derrotado prácticamente en las calles, y otros, bueno, están dando una pelea interesante, denunciando esta farsa de esta convención constituyente que ni siquiera va a poder modificar los cimientos de la actual constitución dictada por el fascismo de Pinochet hace 30 años. Y bueno, lo importante es que, como plantearon los compañeros, se está organizando, el pueblo se organiza, la clase obrera está empezando con un protagonismo de vanguardia, y bueno, y por abajo, donde está la gente, donde está el pueblo, se está gestando esta resistencia para el cambio y para volver a un estado de dignidad que el pueblo ya viene reclamando hace años y que perdió hace mucho tiempo también, ¿no? Entonces, bueno, gracias a los compañeros chilenos por el reporte. Con esto nos estamos yendo un cortecito y volvemos ya para despedirnos de este programa de La Chispa. Muchacho, tu voz joven, como larga la luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. El cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Bueno, acá volvemos al último bloquecito de La Chispa, ya escuchando a León Gieco y su Hombre de Hierro. Bueno, para los que no saben, los jóvenes que nos puedan estar escuchando, este tema de León Gieco lo hizo inspirado en los hechos que se produjeron acá en Mendoza, que se conocieron como el Mendozazo, un 4 de abril de 1972. Y bueno, cómo se fueron dando los hechos y cómo creo que casualmente él se encontraba en la provincia, por eso también lo dejó impresionado y le dedicó este tema, ¿no?, a lo que fue esa gesta del pueblo mendocino en lucha. León Gieco, que tiene mucho que ver con nosotros también, ¿no? Les recordamos también, para los que nos escuchan, las jóvenes, los amigos de la radio, algunos lo saben, otros no. Hace más o menos unos 6, no más, ¿no? En el 2004 fue. 16 años ya, 2004, 2005. León Gieco, por su amistad con el padre Jorge Contreras, que, bueno, mentor de los chicos que iniciaron con las audiciones de Radio Comunitaria Cuyón, vino a Mendoza, dio un recital y bueno, y toda la recaudación se destinó a comprar el local, o la casa mejor dicho, donde hoy funciona la Radio Comunitaria Cuyón. O sea, bueno, siempre nuestro reconocimiento a León Gieco, no solamente por este gesto económico, sino también el gesto político, significa apoyar un emprendimiento comunitario como lo que era Radio Comunitaria en aquel momento, incipiente, naciente Radio Comunitaria Cuyón, y este tema tan emblemático para los que ya pintamos cana arriba de los 55 años, diría yo, que vivimos de alguna manera aquellas gestas del mendozazo, en forma directa o por algún familiar, hermano mayor, padre, que estuvieron en esas jornadas de lucha de nuestro pueblo contra la dictadura de aquel momento, ¿no? La dictadura que nos oprimía y nos sometía, digamos, a arbitrariedades que, bueno, que no estábamos dispuestos a soportar. Bueno, esto con respecto al tema de León, que incluso sigue sonando atrás como cortina. Pero bueno, estos minutos son para despedirnos. Indudablemente insistimos con el tema de los trabajadores vitivinícolas y de paso colaboramos con su lucha convocando para este sábado a todo el pueblo trabajador vitivinícola a que se concentre en el nudo dial a las 17 horas. La idea es visibilizar nuevamente la protesta del trabajador vitivinícola, la denuncia de un salario atrasado, un salario de hambre, con empresas que están levantándola con pala, como decía cierta dirigente, y con ganancias multimillonarias y, por supuesto, sometiendo a los trabajadores a estas situaciones, ¿no? De sueldos de pobreza, sueldos atrasados, situaciones donde se organiza de tal manera la producción para que no haya horas extra y las horas que hace falta además por aumento de producción las cumplan sectores contratados que tampoco llegan a cumplir el mínimo horario para que puedan cobrar un sueldo íntegro, así que cobran mucho menos de lo que tendrían que cobrar. Y bueno, esta situación que beneficia exclusivamente a las empresas vitivinícolas, ¿no? Bueno, por suerte, como decimos, la clase trabajadora se organiza, lucha y da pelea, y bueno, y por eso, junto con los vitivinícolas autoconvocados, convocamos para este sábado a las 17 horas a los trabajadores y trabajadoras vinculados a la vitivinicultura a que se hagan presente en el nudo vial para manifestar su bronca y su exigencia de reapertura inmediata de paritarias para poder disputar o exigir una mejora salarial necesaria y por demás merecida, ¿no? Bueno, la otra fue el tema de la terminal Baxa, ¿no? que ya habíamos hablado con anterioridad. Bueno, ahí vemos cómo se está aplicando, digamos, brutalmente un ajuste y una reforma laboral impresionante, ¿no? La denuncia de los trabajadores es que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, desoye fallos de la justicia, donde plantea que hay un fraude y una situación de dolo en cuanto a quitarle, digamos, las concesiones a la empresa que hoy maneja, que hasta ahora manejaba la terminal Baxa, la terminal 5, y también denuncia la concentración monopólica en el reparto de la actividad portuaria en las otras dos terminales, estamos hablando de terminales Río de la Plata y terminal 4, con toda la influencia y el poder económico que ejerce el monopolio de la Maersk. Maersk es una marca, o sea, es un monopolio naviero multinacional que, bueno, el compañero lo describió bien, de orígenes dinamarqueses, pero bueno, que tiene puertos en todo el mundo, ¿no? Y lo mismo que Mediterranean Shipping Company, que es la que principalmente se maneja con terminales Río de la Plata, ¿no? Que son las que prácticamente controlan el mercado naviero mundial, ¿no? Y bueno, cómo se están desplumando una terminal y se están quedando con el ingreso de los buques que llegaban a esa terminal, repartiéndosela en esas otras dos, ¿no? O sea, beneficiando a un sector hoy con concentración monopólica importante. Por supuesto, con la connivencia y anuencia de del Ministerio de Transporte de la Nación y bueno, y todos los que están colgados de esa teta, que bueno, que deja muchas y pingües ganancias anuales y diarias, si se quiere, ¿no? Bueno, y esta última intervención del compañero Roque de Primera Línea Revolucionaria de Chile, de Santiago de Chile, que nos ponía al tanto, digamos, de lo que fueron los hechos del 18 y 19, los que no son un festejo, como él dijo yo, como él clarito lo dejó, no es un festejo, como se llamó en algunos sectores reformistas y populistas, a conmemorar y festejar esta revuelta, porque no hay nada que festejar, porque hay muertos, hay mutilados, hay presos políticos que quedaron y que aún están sufriendo y padeciendo la calamidad de la cárcel por haber salido a protestar contra un gobierno que se estaba llevando por delante a todo, no solamente al trabajador, sino al poblador común, ¿no? Y también está haciendo una depredación en la naturaleza, impresionante. Este gobierno chileno que se ponía como, este modelo chileno que se ponía como ejemplo en nuestro país y en todo el resto de Latinoamérica, colapsó porque justamente la gente dijo basta. Y todo empezó por 30 centavos o 30 pesos el aumento de un boleto para el sector estudiantil. Y como bien se dijo, no son 30 pesos, son 30 años de padecimiento, de humillación y de sometimiento y de exterminio de un pueblo por un sistema depredador, ¿no? Como es el capitalismo, que lo denuncian claramente los compañeros de Primera Línea Revolucionaria, que no es solamente se encarga de explotar y saquear al ser humano, sino que también se encarga de expoliar y saquear la naturaleza, poniendo en peligro a la humanidad. Eso es lo que está haciendo hoy el capitalismo a nivel mundial, y este ejemplo que era Chile se cayó a pedazos. Se cayó a pedazos porque la gente estuvo en la calle, reclamó, enfrentó, se organizó, aparecieron las primeras líneas para proteger a los manifestantes. Fíjense, las primeras líneas surgieron como primer medida de autodefensa de las masas para defender a los manifestantes. Y bueno, y prácticamente han ido consolidándose como organizaciones, y indudablemente también tienen un proyecto político, y por supuesto denuncian el sistema capitalista, denuncian la farsa de la asamblea esta constituyente, que no va a modificar nada sustancial a la constitución actual legada por el fascismo de Pinochet, y así para adelante, ¿no? Entonces, esto nos quedamos con el mensaje del camarada compañero Roque a los pueblos latinoamericanos y especialmente al pueblo argentino, de que es necesario bajar a lo más profundo de nuestra clase trabajadora, a lo más profundo de nuestras poblaciones, de nuestros barrios, para organizar al pueblo y plantear que hay una salida distinta a la que nos ofrecen la partidocracia burguesa en estas elecciones, que nos llaman a poner un voto que no decide nada, que no cambia nada, porque las cosas que los que deciden y los que gobiernan son ellos, son siempre los mismos. Alguna vez reclamamos que se fueran todos, se fueron algunos y se quedaron todos los demás, y hoy están volviendo algunos también, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos estamos despidiendo, por suerte, como pasa en Chile, como pasa en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo, el pueblo lucha, se organiza y da pelea, y eso nos da a nosotros el pie para decir que acá hay una revolución que está en marcha, y la acompañamos, y la fogoneamos, y la llevamos adelante. Con esto nos estamos despidiendo, hasta el próximo programa. Chao, buenas noches, gracias por escucharnos. Chao. De vivir sin miedo en nuestro país en conciencia.